supiera al menos lo que quieres. No me obligues a cambiar mi actitud. Quisiera utilizar tus intenciones y quisiera no pensar más de un segundo en ti. Quiero hacer ya las paces, no podría continuar así. Y ahora sé que no comprendes, no tenemos nada en común. Si supiera al menos lo que quieres, no me obligues a cambiar mi actitud. Quisiera no pensar más de un segundo en ti. Segundo.